escuchando. Jueves 4 de. No, perdón, me confundí, porque nosotros salimos los días miércoles ahora, que mucha. Miércoles 3 de julio, después de tanta lluvia, de tanto frío, hoy día también hace frío, estamos con un nuevo capítulo de nuestro querido programa Raíces Poblacionales en Radio Experimental. Estamos con la formación no completa, ahí le mandamos un saludo a nuestro compañero que está descansando, a Matías B.E. Así que estamos muy contentos de estar acá en Radio Experimental, agradecerle a Don Floridor y a Víctor por recibirnos nuevamente en su radio. Y en su casa, porque para la gente que no sabe, nosotros estamos en la casita de estas dos personas que tienen su radio comunitaria, que es Radio Experimental. Así que hoy día tenemos vertedero, tenemos que es un espacio que ahí van a conocer los que no saben y los que conocen el vertedero, ahí para que estén atentos. Tenemos música, tenemos noticias y bueno, algunos datos para que la gente vaya a ciertas actividades, tocatas, encuentros, etcétera, que se van a hacer este fin de semana o en esta semana. Así que ahí gracias a la gente que está escuchando. Camilo, ¿cómo estamos, hermano? Buenas tardes a todos, a la gente que nos está escuchando. Como dijo Pedro, nos falta nuestro compañero Matías, pero estamos con Javi Locuaz también aquí en los controles. Recordar a la gente que nos puede escuchar a través de radioexperimentar.cl, experimentar.cl y en la 106.9 si se encuentra aquí en la comuna del Espejo. Comentar un poquitito que hoy día vamos a hablar con un poquitito de noticias, actualidad, y también vamos a volver a retomar una sesión bastante importante que era vertedero, compadre Pedro. Así que algo preparadito para que la gente ponga oído, orejita, porque se viene bastante bueno el programa. Así que con todo el cariño y amor de Raíces Poblacionales para ustedes. Así que eso. ¿Qué pasa, DJ J. Locuaz? ¿Por qué no nos sorprende con algún temita, con algo? A ver, sorpréndanos. ¿Ah? Póngale play. Vamos, vamos, Raíces Poblacionales. Del día sufro poco, siento mucha, mi energía se debía. Yo estaba loco por las cosas que quería, sin pensar que era muy poco lo que otros se querían. Yo me repongo para las cosas del día, sufro poco, siento mucha, mi energía se debía. Yo estaba loco por las cosas que quería, sin pensar que era muy poco lo que otros se querían. Flow y aguante de enero a diciembre, los de siempre con el hambre de antes. El micro se prende, el entorno se apaga. Filo de daga, fuego de lava. Pásate el micrófono, no posees labia ni la rabia necesaria. De cabeza calva, ebrio al alba, de borrapa, dando cara al karma. Cargo la cocina, la mochila de mi alma. Dependo de mi calma, música no apta, por si no captas, sin capataz ni capa. No paro de correr, si es que el perro ladra. Aunque me caiga, el dolor se sana. Trato de aprender de mi parte más insana. Hay que perdonarse, San. Yo me repongo para la cosa del día, sufro poco, siento mucha, mi energía se debía. Yo estaba loco por las cosas que quería, sin pensar que era muy poco lo que otros se querían. Yo me repongo para la cosa del día, sufro poco, siento mucha, mi energía se debía. Yo estaba loco por las cosas que quería, sin pensar que era muy poco lo que otros se querían. Yo y el micro estamos piola, aléjense todos del ritmo. Yo no critico las normas, sino su forma de decirlo. Déjenos tranquilos y pa'l rap sobresalimos y dividimos lo que sentimos y dijimos. Han pasado los años con cosas que no extraño. La calle está mala por culpa del rebaño. Mundo en cautiverio, coca y mascarillas. Gente con su plata, perdón, gente entre comillas. Tontero y corbata son las más grandes pandillas. Hicieron papeles fomentando su estampilla. Esto está genial, como hermanos que la pillan. Esto es paso a paso con la mano y se ladrilla. Gente amarilla, son como la Dilla. Juegan al Melipilla, pierde silla. Formo parte de la astilla. Sigue la marca, los palos en la costilla. Yo me repongo para la cosa del día. Sufro poco, siento mucha, mi energía se debía. Yo estaba loco por las cosas que quería, sin pensar que era muy poco lo que otros se querían. Yo me repongo para la cosa del día. Sufro poco, siento mucha, mi energía se debía. Yo estaba loco por las cosas que quería, sin pensar que era muy poco lo que otros se querían. Este tremendo temita de mi compadre J. Locuá, así que vamos a preguntar a mi compadre Pedro, ¿qué acabamos de escuchar? Bueno, escuchamos un tema de dos raperos, escuchamos a Maire Viera y Solo Pablo, que han estado acá en Raíces Poblacionales en temporadas anteriores, rapeando, haciendo sesiones en vivo, como recuerdo por ahí, presentando su música, y el tema se llama Suciedad. Así que ahí para que la gente los pueda buscar por internet, Maire Viera y Solo Pablo. Bueno, Solo Pablo, bien conocido. Sí, oye, y también Solo Pablo mandar un saludo, que siempre ha tenido disposición de venir a presentar sus discos. Así que hay un saludo al hermanito Pablo por siempre estar apañando acá el programa. Bueno, vamos a volver ahora. Vamos a comenzar con el programa, con los contenidos del día de hoy. Y vamos a empezar hablando con mi compadre Pedro, va a presentar su noticia el día de hoy. Oye, tenemos varias noticias, hay un popurrí de noticias, pero nos queríamos enfocar un poco en algo que nos afecta a todas las personas, que afecta a nuestro hogar, nuestro bolsillo. Lamentablemente se viene un alza en las cuentas de la luz. Ya es caro pagar la luz, es caro pagar el agua, pagar el gas, pagar las deudas que uno tiene, porque tiene que endeudarse a veces para poder subsistir. Independiente si tenés hijos o no tenés hijos, la vida está cara, ¿ya? Y en ese contexto que se viene una alza tremenda de la luz, ¿ya? Se supone que va a subir el 30% de la cuenta de la luz en octubre del 2024, y después va a subir un 50% en enero del 2025. La gente se debe explicar por qué ocurrió esto, ¿ya? Esto ocurrió, tenemos que remontar unos añitos atrás, recordar que en el 2019 hubo un estallido social acá, una revuelta popular bien complicada, bien brígida, donde la gente salió a las calles, y en ese momento Piñera, por el temor que tuvo a la gente, congeló las tarifas de la luz porque se deberían haber subido la cuenta de la luz en un 10%. Por lo tanto, él no sé específicamente si aplicó un artículo, si fue una ley corta que llegó como en consenso con el Senado, pero se supone que congeló el precio de la luz por varios años, ya se supone que era por varios años, y se iba a descongelar el precio de la luz, el aumento del costo de la luz se iba a descongelar en el año 2020, pero eso no sucedió, ¿ya? Y lo que se hizo fue que el Estado, que sea la empresa a cargo de la electricidad, se iba a endeudar, ya iba a asumir el costo de esto, y el Estado le va a ir pagando después esa deuda a la misma empresa, ¿ya? Pero lo lamentable era de que había un tope de 1.350 millones de dólares, era el tope de la deuda. Pero en la actualidad hay una deuda que aborda los 6.000 millones de pesos. Uno lo puede entender, ¿ya? Uno lo puede entender y todo ese tipo de cosas, pero el tema es que nosotros vamos a tener que asumir ese alza de la luz, ¿ya? Y es complicado. Es difícil porque las familias lamentablemente no tienen los recursos para poder para responsabilizarse con un alza de la luz que es tremendo. Yo me imagino que en las casas pagamos 20, 30 lucas aproximado por cuenta de la luz, más en el invierno, en estas temporadas donde se utiliza el, por ejemplo, los, ¿cómo se llaman estas cuestiones? Como la estufa, los calefactores, el microondas, los hervidores, la misma luz, oscurece más, más temprano, tenemos que utilizar luz, ¿ya? Y la idea es que, ya, ¿qué hizo el gobierno con respecto a esto? Ellos dijeron, bueno, vamos a hacer un subsidio para que la gente pueda postular y acceder a un bono o una rebaja en la tarifa. Lamentablemente, no sé cómo es, yo he escuchado hartos rumores, pero se supone que el 40% más vulnerable va a poder ser beneficiado con este subsidio. Y lo otro es que tienes que tener tu cuenta al día para poder postular también a ese subsidio. Es decir, tienes que estar en el 40% más vulnerable, tienes que tener tu cuenta al día y postular recién. Hay una fecha, ¿ya? No sé hasta qué fecha es, hasta pasa que hasta el 14 de julio donde las personas pueden postular. El tema de esto es que mucha gente, la gran población, no está en el 40%, ¿ya? A pesar de que la gente no tiene para comer o está muy endeudada, no está en el 40%, por lo tanto, ese beneficio o ese subsidio que va a hacer el Estado para poder apalear el alza de la luz no va a ser un beneficio para todos y todas. Había escuchado ahí o había leído que estaban haciendo, algunos políticos estaban pidiendo que se ampliara ese subsidio como a mayor, quizá que se ampliara para que mayor gente pudiera poder tener acceso al subsidio de la luz. Ya no sé en qué quedó eso, pero el tema es que ¿por qué no vemos la forma de pagarla de otra manera? ¿Por qué, no sé, como estas grandes empresas como la AFP, ya, que, o la ISAPRE, que son empresas que tienen miles y miles de millones de pesos, que nos estafan a nosotros, que se quedan con esta plata, que están endeudadas con el Estado y pagan, no sé, esa deuda la pagan en cuotas, de a poco, el mismo Estado subsidia a estas empresas de la salud y de la jubilación, y nosotros tenemos que ser los responsables de pagar la luz de una deuda que yo me imagino que se puede entender que se puede alzar, hay una alza en la tarifa de la luz. Pero siempre los afectados, por donde se corta el hilo más fino, siempre es por el sector más pobre, los más perjudicados siempre son las personas de escasos recursos. Entonces, eso es lo que llama la atención, sobre todo en lo que estamos viviendo en la actualidad, que está muy caro todo. El sueldo mínimo se supone que en estos momentos, voy a buscar acá la información. A 500 mil pesos. Bruto. Bruto. ¿Ya? ¿Qué significa eso que sea 500 mil pesos brutos? Voy a buscar acá la información, no sé si el Camilo quiere decir algo específicamente de esto, pero significa que hay un descuento. ¿Cuánto te queda a ti en el bolsillo con ese sueldo mínimo? Mira, volviendo a traer alguna información que creo que es clave, que tiene que ver con los PEC, que son los programas de estabilización económica, es el mecanismo de precios de estabilización hacia el cliente. Esto se implantó en el 2019 con la idea, mira, dice que tenía como corto plazo de la deuda de 1.350 millones de pesos, que esa deuda se arrastraba hasta el 2027. Cosa que en 2022 se pasó el valor de, y se tuvo que inventar un PEC 2. Que eso quiere decir que son 1.800 millones adicional, y esto está pensado que se tiene que cancelar hasta el 2032. Esa es la deuda que se extendió. Si te sacas la cuenta, no son el valor, son como aproximadamente 2000 como 3.150 millones de pesos, pero la deuda está cobrada en dólares, entonces tiene que haber un reajuste, y por eso se habla casi de 6.500 millones de pesos, porque son más intereses, pensando también que tenía que haber un costo más bajo, porque supuestamente los nuevos contratos que van a venir ahora vienen con una energía más económica por todo lo que tiene que ver con la energía no renovable, pero al final los contratos son antiguos, están en dólar, y por eso la deuda es tan alta. Oye, ¿se acuerdan ustedes, por ejemplo, cuando nos quisieron instalar los medidores inteligentes? No sé si así era el nombre específico, que iban a colocar unos medidores. Esta empresa, no sé si lo vamos a llamar, Enel, la encargada de la electricidad en nuestro país, que lo iban a colocar casa por casa, y que, como eran este nombre de medidores inteligentes, iban a tomar en cuenta toda la electricidad que se utilizaba, yo eso es lo que había entendido, desde un aparato que estaba enchufado, por ejemplo, sin uso, también este medidor inteligente era capaz de captar esa energía que se está utilizando para después cobrarla a la gente que estaba en esa casa. Y esos medidores, yo me acuerdo que fue una medida que era bien polémica, que mucha gente se negó. En algunos lugares tengo un tío que llegaron y le cambiaron el medidor y lamentablemente está con el medidor inteligente. Y en ese momento, yo estaba dando hace 2 o 3 años atrás, ya le estaban cobrando, le había subido el costo de la luz, porque ese medidor era capaz de medir hasta lo más mínimo en el gasto eléctrico que se hacía en la casa. Entonces yo me imagino que mi tío en estos momentos, si ya había subido la luz con este medidor, me imagino que ahora va a estar pagando mucho. ¿Qué quiero leer? Hay un análisis que hizo la Fundación Sol, ¿ya? Que hizo un estudio que en esta relación de analizar el alza del sueldo mínimo más el costo del más la alza de los precios de la luz, que dice lo siguiente: ¿para qué alcanza el salario mínimo de 500.000 pesos brutos que ya empezó a circular? Bruto, ¿qué quiere decir? Que queda en 406.400 pesos líquidos por persona. Ojo con eso, ¿ya? Hicieron un estudio y dijeron: aproximadamente se gastan 93.600.000 pesos en pago de leyes sociales que tienen que ver con las tarifas, me imagino las tarifas de la luz, el agua, Fonasa, previsión, la AFP, etcétera, ¿ya? Que eso se gasta, se gastan 93.600 pesos en eso, en un sueldo mínimo, aproximado en una familia chilena. Se gastan aproximadamente por persona, ojo, 67.281.000 pesos en una canasta básica de alimentos para una persona. Sobrevivencia, es decir, sin lujo, es decir, comprar lo mínimo para comer para el mes. Bueno, ahí no sé si vaya a la feria, vaya al supermercado, vaya a la vega, pero eso es lo que se gasta aproximadamente. Aparte, si nosotros pagamos la micro, bueno, yo sé que harta gente no paga la micro porque no le alcanza la plata, pero si pagamos la micro de lunes a viernes, ya, y aparte le sumamos 2 pasajes de ida y vuelta en los fines de semana, se gastan 48.520 pesos, ya, el pura locomoción por una persona. Y los arriendos, que es también un gasto que se hace y que es necesario en la población chilena, porque bueno, hablamos la semana pasada del tema de las tomas, la crisis que hay con el tema de la vivienda, que la gente no puede tener acceso a comprarse una vivienda, se están tomando los terrenos, hay gente que está, mucha gente que vive de allegado en la casa de algún familiar. Y el arriendo, por lo mismo, porque el arriendo es muy caro. Por ejemplo, el arriendo más básico, arriendo básico de un ambiente, te sale 290.599 pesos. Es decir, el salario mínimo líquido solo permite cubrir el 81,9% de la línea de pobreza para un hogar de 3 personas. Ese es el tema, ¿cachai? Esa es la preocupación que hay. Se están tirando como una bala a las patas la gente que está en el gobierno, sobre todo también con la opinión que dan con respecto al tema del alza de la luz, justificando un poco el no tener que endeudarse como Estado, pero por último que hagan maquillaje, que tengan un poco de empatía con la gente, si de verdad la gente le está costando vivir, cabrón. Si está cara la vida, uno va para la feria, te gastáis 10.000 pesos, no compráis nada. Si vais al supermercado, tampoco encontráis muchas cosas, no podéis comprar muchas cosas porque también es caro, los sueldos son bajos, la vida está cara. Ya, ¿hasta qué? Hasta los huevos están caros, pues, cabrón. ¿Cuánto cuesta un huevo? 3 gambas. Bueno, 3.50. 3.50, esos son los huevos chicos, ni siquiera los super, ¿cachai? Entonces, de verdad que siento que esta alza de la tarifa de la luz puede generar en algún momento un descontento, una chispita ahí que se está acumulando y que en cualquier momento ustedes que son medio... ustedes que trabajan haciendo electricidad, ustedes se manejan eso, ahí mis compañeros cachan que hay un cable pelado que en cualquier momento puede hacer corte, puede provocar un incendio y se quema la casa, es lo mismo que está haciendo el gobierno. Así claro, que... y también tiene yo un problema que se dio en el último tiempo con la empresa eléctrica, porque es favorable lo que tiene que pagar el gobierno, es un contrato firmado lamentablemente, pero ¿qué pasa con todos los cortes que se han producido por la última lluvia? Y la falta de que gente que perdió mucho electrodoméstico, o la gente que tiene un pequeño negocio que se le cortó la luz, perdió todos los congelados. Entonces también, mira, creo que en mayo hubo una empresa que fue multada, CGE, cerca de 9.500 millones de pesos. Es una caracha de todo lo que pierde la gente cuando vienen estos cortes. Y lo último temporal que han habido, es mucha gente la que quedó sin luz. El Bosque, San Bernardo, la región de Padre Hurtado, casi todo el sector sur poniente, ha sido los más afectados también con los cortes de luz. Entonces la mantención que no tienen, me recuerdo que en alguna oportunidad se escuchó que habían 3 patrullas de emergencia, que quiere decir como una cuadrilla emergencia, para cubrir todo el sector de San Bernardo, que es súper grande. CGE, una de las peores empresas que también tiene servicio en él también, así que entonces los costos que los va pagando la gente son millonarios, la pérdida también, y no hay ninguna retribución al bolsillo para la gente. Por último, una indemnización, ¿cuánto van a ser? 500 pesos como lo que pasó con la Polar o con los confores. Exacto. O los pollos. Pero ahí, como para ir cerrando, decirle a la gente que estén atentas, ojalá que por último hay un subsidio, aunque la plata se la van a llevar igual la empresa eléctrica con este subsidio, nuestra plata se la van a llevar igual, pero que ese subsidio por último que sea para toda la gente que está viviendo en este país, pues no solamente para el 40%, ¿ya? Si hay harta gente que es pobre y no está en el 40%, porque algunos de los indicadores no lo permiten estar nomás en esa encuesta que hacen. Pues, oye, sí, y también hacer un llamado a los compas y a las compas, que si conocen algún vecino que no maneje mucho el servicio, como el formato de postular, porque se tiene que hacer por internet, que le pegue una ayudadita, que se meta ahí el celular, el número. Yo lo hice con mi vieja, terrible fácil, número de cliente, una clave única y nada más. Así que ahí para que apeguemos la apañada a la gente también, pues a los vecinos, los que nos manejan la tecnología. Así que un llamado a todos los cabros y a las chiquillas que los pongamos ahí la mano en el corazón y peguemos una ayudadita también. Eso, así que nos vamos con un temita, DJ J. Locuaz, el mejor DJ de acá, de la JMC. ¿O no? ¿O me equivoqué? No, dice que no. Póngale play. Saludos, Cimarrón. Pensamientos y cigarrillos, mal necesario. Mantengo silencios guardados tras adornos, entre risas y comportamientos trastornados. Retrocediendo en el impacto voy frenando y descubriendo que es valiente aquel que de verdad ha perdonado. Mantengo una sonrisa distanciada y en el reflejo de mi vaso siempre encuentro nuevamente tu mirada, acariciando los recuerdos que me dabas. Como quisieras abrazarte y decirte love you mama. ¿En dónde estás? ¿En qué momento me quedé a sola en este bar? El cigarrillo se prende apenas porque te fuiste, nena. Conversaciones aún esperan. Aconséjame. ¿Qué se siente ser mujer? Atravesar la soledad cuando no la quieres. El frío que debes sentir ahora tu piel, mientras aquí la llama se consume y tú te congelas con él. Hazte valer que el precio más caro es aquel que ha ganado uno mismo. Corres peligro, no te das cuenta que has marcado tu destino. Triste es indigno, triste es indigno. Pero no te voy a juzgar, la vida es muy brava. Esta historia nunca fue lo que esperaba. Yo te adoraba, estuve mal y tú no estabas. Espejismo del desierto, del desierto, del desierto. Oh, hoy no quiero ver, no quiero ver, verte caer. La vida es cruel y tu ausencia hoy afecta en mi ser. Oh, hoy no quiero ver, no quiero ver. Hoy afectan mi ser. Y ya es 5 de junio y no sé nada de ti. Es desgarrador lo que algún día te unió a mí. El espejo me recuerda que soy parte de ti. Es difícil avanzar si no te veo feliz. La distancia me recuerda que también eres valiente. Preferiste esa mierda antes de estar con tu gente. Dolor tan fuerte, pero aquí yo voy de frente. Estaré esperando el día en que pueda perdonarte. Ahí sentada, sola en el mismo bar de siempre. Que me digas que tu sueño es poder rehabilitarte. Llegará el momento, seré paciente. Levantarme de la silla y abrazarte fuertemente. Oh, hoy no quiero ver, no quiero ver, verte caer. La vida es cruel y tu ausencia hoy afecta en mi ser. Oh, no quiero ver, no quiero ver, verte caer. La vida es cruel y tu ausencia hoy afecta en mi ser. DJ Kesain, Dope Killa, Loca Feña ya. Hemos vuelto después de escuchar estos dos tomitas aquí en Raíces Poblacionales, en Radio Experimental 106.9, así que le vamos a preguntar a mi compadre Pedro, ¿qué acabamos de escuchar? Mira, escuchamos dos temitas. El segundo es la rapera llamada Mundana y el tema se llama Espejismo del Desierto. Ahí que nos pidieron por interno que lo colocáramos ese temita. ¿Es verdad que nos pidió por interno, DJ? Ella misma. Así que un saludo para Mundana. Bacán que nos tome en cuenta para poder pasar su música a la compa, así que bacán. Bueno, y el segundo tema, o sea, el primer tema, pero el segundo que estoy diciendo ahora, es de una banda ska del País Vasco que se llama, voy a pronunciarlo, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible porque, bueno, igual es complicado, se llama Acax, y la canción se llama Esa Chica, así que un ska ahí de el País Vasco. Oye, aprovechar de mandarle un saludo ahí a los cabros que fueron a pintar a la toma nueva cordillera de Puente Alto, a todos los piños que fueron a pintar, a los muralistas autoconvocados que estuvieron presentes apoyando la toma. Ahora que habíamos hablado hace poquito del Alza de la Luz, la gente que está sin casa, que estamos todos para la embarrada ahí, tratando de sobrevivir en este mundo. Así que un saludo para todos los cabros que estuvieron apañando esa actividad, que nosotros no fuimos, pero que por las fotos vi que fue muy lindo. Oye, bueno, para la gente que no sabe, nosotros tenemos un espacio, o los que saben también, que se llama El Vertedero. Ya, el vertedero musical, el vertedero cultural, el vertedero cinéfilo. ¿Está bien cinéfilo? ¿Está bien pronunciado, no? ¿Sí? ¿O no? ¿O me equivoqué? Sí, sí, ya. Se invento palabras, pues por eso, ya. Así que hoy usted tiene el derecho a ponerle la palabra que quiera. Sí, Pedro, así sí. Hoy día tenemos un vertedero, así que le doy el pase acá al Camilo, que me preparó un vertedero. Así que la gente que esté ahí escuchando, que esté atenta. Además, que sabe información sobre este vertedero, pero nunca es malo saber algunos detalles que uno no maneja. Así que DJ Locuaz, atento ahí para la música. Y póngale ahí, Camilo, casi me equivoqué. DJ Z-Rock nomás. DJ Z-Rock, ahí, claro. Ahí, dale. Póngale. Antes de empezar el vertedero, que le mandé. Darle un saludo a la Melisa que está escuchando el programa, dijo, que él dijo que estaba el papá, así que buena Melisa y a mi compa la Catita, besito para ustedes. Oye, sí, mira, yo ya vengo a presentar un vertedero porque creo que es súper importante dentro de la historia hispanoamericana, que tiene que ver un poco con el cine y cómo se ha reflejado un poco la identidad de la cultura del cine, como de las idiosincrasias populares del cine. Y hay una película del año 1993 que creo que, para la gente que está escuchando, yo creo que todos la han visto, que tiene que ver Sangre por Sangre. Y así que Born in the World, ahí de Los Vatos Locos, tres puntos. Pero yo quería hablar un tema más técnico de la película, también dar a conocer cierta historia que no sé si... que creo que es relevante también. Ya han pasado más de 24 años que se hizo esta película. El 16 de abril de 1993 fue estrenada en Estados Unidos, donde no le fue muy bien. Ese es un dato súper importante, que no le fue muy bien, debido a que en eso los blancos en Estados Unidos no le tomaron mucha atención a la película, debido a que trataba un tema de pandilla, ¿ya? Y esto fue posterior, una semana antes, y el lanzamiento la gente no lo tomó por todos los disturbios que estuvieron pasando en Estados Unidos, debido a la muerte de Rodney King. No sé si recuerdan que un jurado soltó a cuatro policías por matar a un afroamericano. Entonces hubieron disturbios en el 93, que a la media cola en Los Ángeles, por la muerte de entonces. Comercialmente no les fue muy bien a Sangre por Sangre en Estados Unidos, pero no así cuando llega a Latinoamérica y toda la formación de los piños que se empiezan a formar en los 90 con Los Vatos Locos y toda la instalación de la figura chicana que también nos llega a nosotros. Yo quiero hablar un poco también del director, que es Taylor Hatford, que él fue el ideólogo de esta película, director y productor. El Taylor también tiene otras películas como Bukowski. Él hizo Most Criminal de Michael Jackson también en el 97, y Ray Charles de Jamie Foxx en el año 2004, que ganaron un Oscar por ahí. Entonces él trabajó con ciertas personas hispanas que eran mexicanos o algunas personas puertorriqueñas que estaban en Los Ángeles y empezaron a formar esta película. Fue muy importante para el momento, como te digo, porque también cuenta con Bill Conti, que es el encargado de la música. Bill Conti, el mismo creador de la canción de Rocky, que también ganó un Oscar por el 73. Sí, pues el mismo creador musical de Rocky es creador musical de Sangre por Sangre. Y también, bueno, y habla también la gran cantidad de actores que tuvo en ese momento, los elencos que formó la película. Mira, para comentarte como cosas más técnicas también que tienen que ver con grabación y producción, la película en un inicio se habían demorado 5 horas 30 en hacer la película, en rodaje completo, rodaje final. Y lo tuvieron que achicar un poco el montaje del director y la película terminó 3 horas 10. De hecho, 3 horas voy a ver la película. Hay unos remakes que hicieron que están digitalizados nuevos, que son las películas, porque nosotros la veíamos en VHS, o si sí, ahí estaba, ahí y, estaba la y con la televisión de caja y colores, 36 colores nomás, súper chica. Ahora, no sé, voy a meterte a YouTube, la buscáis y el nivel de producción que tiene, la calidad ahora, y te vayas a pegarte 3 horas nuevamente viendo a Los Vatos Locos y estáis que te salía a pegarte un mural, un tac ahí. Entonces, como te contaba, terminó en 3 horas 10 la película, tuvo un presupuesto de 4.496 millones de dólares y terminó con 35 millones de dólares. En realidad no tuvo mucha ganancia, como te digo, la película, porque no fue muy vista en Estados Unidos, pero no así como te comentaba en hispanoamericano, que cuando llega acá a Latinoamérica y Centroamérica, porque todos lograron ser Los Vatos Locos en algún momento cuando chicos, o todos quisieron ser Paco o Crusto. Yéndonos más directo a la película, esto cuenta la historia realmente de tres primos. Primos, dale. Eran tres primos, que era Miklo. Miklo que era blanco. Así se llamaba el loco blanco, ya. Pero sí, que tenía. Miklo Belka. Pero tenía origen. No me acuerdo, mexicano. Estoy la mamá era. Algo así, ¿cierto? La mamá era. Era mexicana. Ya. Y la pareja, el papá, era un loco blanco que le sacaba la chucha, así que era una persona que maltrataba desde chico. Él llega a Los Ángeles de sus primos, que llegan de Cruz Candelaria, ya. Y donde Paco Aguilar. Paco Gallo Aguilar, que le gustaba el boxeo y termina, dentro de la trama, termina siendo boxeador. Le gustaba mucho el boxeo y termina siendo policía antidroga. Y Cruz Candelaria, que tenía un talento maravilloso, supuestamente dentro de la película, era pintor, tatuador, dentro de ahí mantenía un poco la pintura mexicana y todo lo que tiene que ver con la esencia de la muerte, todo. Los tres caminos se dividen totalmente porque un día, en una fiesta, cuando gana Cruz Candelaria como una beca o el mejor premio de un cuadro, terminan golpeándolo, que estaba con una chica, le tiran encima de un. ¿De qué? Un grifo. De un grifo, ya. Y caen en el hospital, todo. Y a esto, Micro y Paco y todos los demás, Crucito, hay que no es. El Araña y el Spider. Yo no me acuerdo los nombres. Muy bien, que eran todos. Llegan a tomar venganza con otro primo, que era otro piño también, que tenía que ver con. Con la gente de acá del sector, con la misma gente como el piño de otro lugar, de la otra cuadra, y cae preso. Y hay un elemento clave dentro de esa película, ¿cuándo es? Porque se graba en la cárcel de Quintín, en la Real Cárcel. Y de hecho, hay dentro que tiene que ver con elementos súper importantes de la película, con el tema de la cárcel, porque. Déjame. Sí, porque transcurre. Porque llegan a San Quintín. Ya. Y San Quintín, una cárcel real, que estaba súper complejo la situación dentro, donde se juntaban los locos blancos, donde estaban los negros, los hispanos. Y, por ejemplo, hay un actor que es Montana, que es Enrique Castillo, que es Montana como el líder de la cárcel, de los hispanos. Él cuenta después, como en el 2018, en una entrevista, que fue súper difícil trabajar con ellos, con la gente en la cárcel. De hecho, tuvieron que firmar un contrato donde dijeron si les pasaba algo era bajo la responsabilidad de los actores, como que aquí no se podían hacer parte de la producción, no se hacía parte si les pasaba alguna situación adentro, alguna pelea, o los mataban, les pegaban, porque estaban con presos reales actuando todo. Y aparte que no podían usar ciertos tipos de colores de ropa, no podían, no sé, usar ropa roja o ropa azul, porque no podían. Todo el nivel de producción, camarógrafo, todo el equipo, nadie podía usar algún tipo de tono de color de ropa porque podría estar dirigido que pertenecía a alguna banda. Entonces, fue bastante complejo el grabar dentro de la película, ¿cachai? Fue como estar dentro de la cárcel grabando una situación real. También tiene que ver un poco cómo se trata un poco los grupos que estaban ahí. Porque el guionista Jimmy Santiago, y darle vida en realmente los grupos que representan, que estaban dentro de la cárcel, era la Vanguardia Aria, el Ejército Negro y la Onda. Eso sí se llamaban los tres grupos que estaban dentro de los la reales. Cárcel. No, no la, es la película. Es la película. Ya. Pero ¿qué dicen? La Hermandad Aria se llamaba la Familia Negra y la Mafia Mexicana. Esos tres grupos que estaban dentro de la cárcel de Los Ángeles, que eran tan fuertes, se representaban en estos otros grupos, que era la Vanguardia Aria, donde estaban los blancos, donde estaban como los locos nazis, ¿cachai? El Ejército Negro, que y también la Onda. Y hay actores que nosotros vemos después, posterior a en películas posteriores a Sangre por Sangre, que hacemos relación, que estuvieron ahí. Y a veces uno queda así como Marcando ocupado, claro, porque a ver, nos pudimos encontrar con Damian Chapa, que es Miklo Belka, lo hemos visto en películas posteriores, Benjamin Bratt, que es Paco Aguilar, Paco, y Jesse Borrego, que son los tres principales. Después encontramos con Enrique Castillo, que es Montana, que era como el líder de los blancos, Delroy Lindor, que era Bonafide Fielder, que era el líder de los negros. No me acuerdo yo. es trabaja 60 segundos, tiene películas posteriores, Romeo debe morir, siempre ligada como al tema, y este director lo toma, porque lo que era inglés, dice jamaicana, oye, hacía teatro en Inglaterra, oye, vente para acá, creo que trajeron esta película, la primera película que llegué a trabajar acá. Entonces, la conexión es loco de Machete también. Ay, no me recuerdo cómo se llama ese. Ah, el de Machete. Danny Trejo. Danny Trejo también trabaja ahí, ¿cachai? Y hay hasta actores que son su primer inicio en el cine como hispano con Sangre por Sangre. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Tiene que ver cómo esta película marcó una historia dentro de los territorios latinos. Incluso pasó barreras del latino y pasó a Asia. Hay mucha gente loco que se cree chicano, que vive en la vida como mexicano. Vatos Locos Forever fue trascendental para mucha gente porque vino a cubrir cierta necesidad de hermandad que tenía, que faltaba en muchos territorios. Porque cuando tú empezabas a entrar en un territorio, a un lugar, la falta de políticas públicas, lo que siempre recriminamos, la falta de oportunidades, las mamás que abandonan los hogares por ir a trabajar a otros lugares, muchas mamás que salieron a trabajar a cuidar niños a otras comunas, las comunas periferias que se quedaron solos, lo mismo que pasa con, no sé, con los piños de la Garra Blanca, los del Colo. En estos momentos, estos piños también, o esta hermandad que se empezaron a hacer a través de la película, porque empezaron a hacer los Vatos Locos, o otra gente empezó a colocarle sus nombres propios en los territorios. Yo me recuerdo que en los 90 era chico, o tú, Pedro, también soy de acá de la cara, habían hartos piños acá, ¿no? No me recuerdo bien cuáles son, pero habían, oye, esto es lo que eran de allá, este sector era, no sé. Sí. Entonces empezamos a nombrar, y toda esta figura nace con Sangre por Sangre cuando nos empezamos. Y quedó marcada esa cuestión de los Vatos Locos. Los Vatos Locos, como ese nombre quedó como marcada como en la gente, pues, como que calete de gente asocia a Sangre por Sangre al tiro, son los Vatos Locos. Los Vatos Locos, Tres Puntos, mucha gente terminó con Tres Puntos tatuados. O la figura de los nazis también, o el afro, cachadito. Entonces, como esta película fue trascendental en la historia popular, yo solo que venía a hablar hoy día sobre Maya, porque nada más sigue contándole la trama, yo creo que toda la gente lo ha visto. Pero no vamos a contar el final. No vamos a contar el final. Y yo quiero que se mire una recomendación. ¿Se muere o no se muere? Pregunta. Si alguien la quiere ver, ¿dónde está? En YouTube. Ah, ya, no están estas propagandas, estas aplicaciones que. No, de eso, a pesar que es de Disney, ¿ya? Porque era del estudio Hollywood Pictures, que pasa a ser como una estructura de Disney, pero no está en ninguna plataforma, sí está en YouTube. Y como te digo, tiene un. Hicieron una nueva edición, mejoraron los colores, la música. Vale la pena verla nuevamente. Vale la pena seguir siendo entender ciertas estructuras de la sociedad, cómo fue parte de la película y cómo fueron actuando los 90 en Chile y principios de los 2000 con las pandillas y cómo la hermandad fue importante. Y hay un tema súper importante que tiene que ver con esta película, que hubieron muchos ensayos, hubieron muchos estudios sociales a raíz de la película. Y marcó algo importante para la gente, para la sociedad en esos momentos, porque, como te digo, fue recriminada la película por ser violenta, porque supuestamente hacía apología a la matanza, a la hermandad. Pero también tiene que ver que hay muchas tesis, ensayos, parodias, memes y graffiti que impactó en la cultura popular y nació a base de Sangre por Sangre. Y yo creo que todos cuando chicos vimos Sangre por Sangre y alucinamos con los chicanos y a todos los hermanos chicanos que siguen acá moviéndose y viviendo la vida chicano, Sangre por Sangre fue una puerta a vivir ese mundo. Así que eso, compadre Pedro, yo quería presentar la idea de Sangre por Sangre, invitar a la gente que nuevamente la pueda ver. La vamos a ver con otro ojo cuando vamos conociendo nuevos antecedentes y nos vamos reencantando, porque antes la veíamos en una tele chiquitita, ahora tenemos la posibilidad de verla de otra forma. Así que esa, 100% recomendable, compadre. Oye, ahí ya sabe la gente, puede ver, bueno, los que lo vieron ahí, tal vez volver a ver Sangre por Sangre, sangre, iba a decir. Ahí ahora que la palabra sangre está, buena mi sangre. ¿Qué pasa, sangre? ¿Ah? Así que eso, ¿qué pasa, DJ, si nos vamos con un temita? Y seguimos estos últimos minutos después de este vertedero cultural. Oye, antes, si alguien quiere que veamos algún vertedero específico, alguien que nos pueda escribir por interno, oye, sé que pueden hablar de esta película, cositas así. Si alguien quiere venir a presentar un vertedero también, siempre agradecido y los micrófonos están abiertos. Exactamente. Así que póngale play, DJ. Soy jefe, my throne is the big boss. My cuenta's loaded, it's full of alas. I put it in your face and you won't say nada. Patos cholos, you call us what you will. You say we are assassins, you're tripping about to kill. It's in my brother be an Aztec warrior. Go to any extreme and hold no barriers. Chicano, and I'm brown and proud. Want this chingazo, Simone, so let's get down. Right now, in the dirt. What's the matter? You afraid you're gonna get hurt? I'm with my homeboys, my ties, my camaradas. Kicking back on mi ganga y pa' mi no diga nada. You're switching gones, like Al Capone, it. Control a todo, so don't ever try to sweat me. Some of you don't know what's happening, que pasa. It's not for you anyway, cause this is for the raza. This is for the raza. Raza, raza, raza. This is for the raza. Foreign tongue I'm speaking is known as Galo. Y sabes que loco, yo soy muy malo. Tú no sabes nada, your brain is hollow. Been hitting the head too many times with a palo. Still you're trying to act cool, but you should know. You're so cool that I'ma call you a gulo. You're just a peewee, you can't get none ever. You're on the lever. Your own barrio doesn't back you up. They just look at your ass and call you a poo butt. And so I look and I laugh and say, ¿qué pasa? Yeah, this is for the ras, ras, ras. So I had to go solo. And when I go out alone, I pack. I don't sweat the chavalas when I know that I'm strapped. Every time that I pack my piece, I pull it out quick, all the nonsense will cease. Just like the song, when you're 18 with a bullet, got my finger on the trigger, I'm not afraid to pull it. If it gets out of hand, I know some mafiosos quick to pull out weapons on some stupid ass baboso. Sitting there wondering what's happening, ¿qué pasa? Yeah, this is for the raza. Yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Pedro? ¿Qué acabamos de escuchar? Bueno, no les voy a mentir, practiqué todo el día en mi casa los nombres. Ahí salió a la, de los grupos. A la Patricia, que siempre nos ayuda con la pronunciación en inglés. En el inglés, ya. Hice todo lo posible, así que por favor, no se ría. Ya. Escuchamos el primer tema, se llama La Raza, de Kid Frogs. ¿Está bien? ¿O no? Ahí, bueno, ¿está ahí? Kid Frogs. ¿Ya? ¿No? ¿Ya? Ese fue el primer tema que está relacionado con la película Sangre por Sangre que el Camilo hizo en su vertedero cultural. Después escuchamos una banda de ska de México que se llama Travel All Star y su canción se llama Don't Give Up. ¿Ya? Es una banda instrumental de skin reggae de México y es muy buena, así que para que la gente lo pueda escuchar. Así que oye, eso. Hablando de reggae, el día lunes se celebra cada primero de julio el Día Internacional del Reggae. Así que ahí todos los hermanos que les gusta la música y viven la vida. La vida loca. La vida relajada y haciendo música también a todos. Oye, en estos pocos minutos que quedan, queremos recordar algunas personitas que son importantes. La memoria siempre es un ejercicio que tenemos que hacer. Y bueno, queremos recordar a compañeros y compañeras que lamentablemente fallecieron, fueron asesinados, esa es la palabra correcta. Recordar a Patricio Subarzo Núñez y a Enzo Muñoz Arévalo, que el día 2 de julio de 1984, Patricio era profesor. Estaba casado, era profesor de Historia y Geografía, dirigente de la CODEPU, una organización de esa época, el año 80, y del MIR. Y Enzo Muñoz Arévalo era del Partido Comunista. Ambos fueron a ayudar a un compañero que estaba herido en un enfrentamiento con la policía o con la CNI en esa época, a su casa o al lugar donde se estaba guardando. Y después de salir de ese lugar y estar rodeados por agentes de la CNI, sin previo aviso, fueron fueron asesinados, ¿ya? Ejecutados, se podría decir, por los agentes de la CNI. Así que recordar a Patricio Sobarzo Núñez y a Enzo Muñoz Arévalo, dos compañeros más de los tantos que fueron asesinados en dictadura. Y también recordar un caso bien emblemático que ocurrió hace mucho tiempo atrás, no tanto tiempo tampoco, que ocurrió el 2 de julio de 1986, que ocurrió esta semana, que fue, bueno, esto igual es bien siniestro, que sea que una persona se la haga a otra persona, ya, que fue cuando quemaron vivo a Carmen Gloria Quintano y Rodrigo Rojas de Negris, ahí en Estación Central, específicamente en la calle Hernán Yungue, que ya no lleva ese nombre la calle, lleva el nombre de Rodrigo Rojas de Negris, que era un joven fotógrafo de 19 años, que estaba, no sé específicamente si estaba con Carmen Gloria Quintana, no voy a mentir, no tengo ese dato específico, pero que fueron interceptados, golpeados y quemados vivos por una patrulla militar. Esto se marca en el primer paro nacional contra la dictadura de Pinochet, que fue el 2 de julio de 1986. Ambos fueron tirados posteriormente en un sitio de Eriazo, allá en Quilicura. Rodrigo de Rojas murió lamentablemente 4 o 3 días después en el hospital, y milagrosamente Carmen Gloria Quintana sobrevivió a las quemaduras, con su rostro, con sus cicatrices en su cara, en su rostro, en su cuerpo. Ella está viva, por lo que tengo entendido hasta el día de hoy, pero las secuelas de ese lamentable, trágico y cobarde hecho lo va a mantener en su mente siempre. Y esto fue a cargo de los militares y a cargo del teniente Pedro Fernández Ditus. Así que eso, lo bueno es que se hicieron varias actividades recordando el caso quemados, y que la calle Hernán Yungue, repito, ya no lleva ese nombre en Estación Central, sino que lleva el nombre de Rodrigo Rojas de Negris. Hay una película que si quieren verla, La Mirada Incendiaria. la mirada incendiaria que dice acá Camilo, no sé si está en alguna Onda Media, la pueden ver en Onda Media. Sí, está en publicación gratis, creo que Onda Media te permite hacer con usuario hasta 4 películas, después tienes que pagar, pero no es muy caro, pero hay muy buenas películas también. Así que eso, y lo otro es recordar que el día sábado es la conmemoración de la muerte de Luisa Toledo. ¿Quién es Luisa Toledo? La mamá de los hermanos Vergara Toledo, de los tres hermanos Vergara Toledo, dos que fueron asesinados el 29 de marzo de 1985, 88, no me acuerdo bien, se me olvidó la fecha exacta. Era Eduardo y Rafael, que fueron ejecutados por carabineros, y también era la madre de Pablo Vergara, que también después fue asesinado en el Cerro Mariposa en Temuco junto con Pablo Vergara. Y también se conmemora esta semana la ejecución de Pablo Marchán, un joven mapuche que fue ejecutado por carabineros. Bueno, el conflicto mapuche sigue hasta el día de hoy. Y en este lamentable hecho, carabineros, en vez de tomar detenido a una persona que participaba en una organización política mapuche, lo que hace es ejecutarlo en el mismo lugar donde lo encontraron, y la familia está pidiendo justicia. Así que eso ocurrió hace unos años atrás, Pablo Marchán, esto fue el 6 de julio, y también recordar a Luisa Toledo, la madre de los hermanos Vergara Toledo. Así que eso, hay hartas actividades este fin de semana que están enmarcadas en estas conmemoraciones. El mensaje ahí es también a participar de jornadas molestas autoconvocadas, de encuentros de rap, encuentros políticos, conmemoraciones, etcétera, etcétera. No sé que si Camilo quiere decir algo. Sí, yo para cerrar, quería darle información del lamentable fallecimiento de un profesor en Molina, que se suicidó debido a que acusó malos tratos y acoso por parte de la dirección y se quitó la vida. Así que la noticia están haciendo hace ahora, esto es el día de hoy, ayer, y vamos a ir ampliando. Yo creo que para la semana siguiente del programa podríamos abordarlo de mayor forma, pero lamentable la situación de ahí del colega profesor. Sí. Dos noticias cortitas, J. Locuaz, no se enoje conmigo, por favor. Noticias policiales. Dice, dictan arresto domiciliario nocturno para el ex fiscal que chocó su auto marcando 1,84 grados de alcohol en el Alcotex. ¿Y quién es esta persona? Víctor Vinco Fodich. ¿Y quién es este ex fiscal que ahora es abogado? Es el que está a cargo de defender al carabinero que tiró al joven al río Mapocho en el puente Pío Nono, en el contexto del estallido social. El mismo abogado chocó ebrio a otro vehículo donde estaba una niña de 9 años junto a su madre, que lamentablemente no, felizmente no murieron, pero lamentablemente tuvieron que lesiones en su cuerpo. Y lo otro, disculpando, Pedro, para agregar, es la segunda vez que ya es detenido también por manejar con alcohol. Ojo ahí, sí. Buen dato, Camilo. Y luego el cuarto tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago declaró culpable por segunda vez a la funcionaria de carabineros Tiare Noemí Vergara Torres del delito de apremios ilegítimos por agresión, puntapié en la vagina, que derivó en un aborto el año 2016 en una protesta estudiantil. Así que ahí tenemos dos casos que tenemos que pasarlo acá, informarlo, que la gente sepa, porque no sale en la tele, en los diarios, solamente sale ahí, en los grupos de WhatsApp, en Instagram y en el boca a boca. Así que eso, ahí saludar, aprovechar que ahora que vamos a cerrar un poquito, se terminó el programa, pero aprovechar, quiero mandarle saludos a la Daniela, a mi familia, a Nahuel, a la Violeta, al Matías, que nos está escuchando con la Feñita, que hoy día no pudo venir. Saludos, Matías. Al Cimarrón, a mi gran amigo Cimarrón, que lo quiero mucho, un corazón para ti, Cimarrón. A toda la gente que pinta, que se organiza y que siga ahí sobreviviendo a pesar de que nos suban la luz y después ojalá que nos suban el agua. Volvemos, ¿cuándo, Camilo? Dale. Oye, sí, el día 17 de julio con invitado especial. Ojo. Ojo, viene un invitado el 17 de julio, confirmado totalmente. Así que van a venir a hablar de una actividad bastante bonita. Así que eso. Eso, nos vemos. Arriba los que luchan, el cobre es nuestro. Esto es Redes Poblacionales de la esquina a tu parlante. Nos vemos. De lo mejor. One, two. Baby. Soy dueño de este sol gris que vuelve. Nada vale más que el tiempo que en el rap se invierte. Yo me tuve que hundir para poder sentirme vivo. Y que sobrevivir agudizó mi sentido. Mi corazón pendía de un hilo que sostenía en tu mano. Son visiones blanco y negro como las teclas de un piano. Habituales como un clásico celo de verano. Por eso quiero mal invierno que se acompaña con vino. Hoy ya no vivo un martirio. Fui a freestylear con Río del Misterio. Para metricalizar y hundir esos miedos bajo el gordo sol que no solo aporta luz para este manicomio. El mundo es ilógicamente obvio. Por eso trato de seguir creyendo en el amor y no en Dios. Amor propio, sin perdón ni rencor. No soy otro para olvidar el dolor. Para olvidar el dolor. Aquí ya no hay rencor. Solo siento el peso de los días en mí. Respirando aquí. Para olvidar el dolor. Aquí ya no hay rencor. Solo siento el peso de los días en mí. Respirando aquí. Mis amigos son pura expresión. Ven acá y pon más de tienda como avión. Acción, dice el director. El clamor popular dice por favor, despierten. El tren se fue y ustedes en el andén. Cuenten hasta 100 y lleven su rabia zen. Mantengan abiertamente el examen de conciencia y denle el fin de semana a la maratón de Friends. Lo que yo admiro a Charlie Brown y a Linus. Multiplication, division, plus, minus, más o menos. Denominas democracia el bodrio que tenemos. Proyectando las cámaras oficiales a los extremos. Callémonos el dinero. ¿Para qué lo quiero si no es para estar mejor? Y serte sincero por entero. Y evitarme dar vueltas de carnero. Por olvidar el dolor. Por olvidar el dolor. Aquí ya no hay rencor. Solo siento el peso de los días en mí. Respirando aquí.